Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y, bueno, un poco misterioso. ¿Qué pasa, según ciertas tradiciones antiguas, justo después de morir? Hola. Sí, específicamente vamos a ver la perspectiva gnóstica. Exacto. Porque mientras, digamos, la ciencia moderna todavía tiene muchas preguntas abiertas sobre la conciencia, el origen de todo, Claro. estas enseñanzas que ellos afirman vienen de investigación directa en otras dimensiones, bueno, ofrecen como un mapa muy detallado, ¿no? Justo. Y lo interesante es que no lo ven como un final abrupto o caótico. Para nada. Lo describen como una transición, un proceso natural ordenado con leyes. Y ahí es donde entra un concepto que suena, bueno, bastante potente: el rayo de la muerte. Podemos empezar por ahí. ¿Qué es exactamente? Claro. A ver, según esta visión, en el momento preciso de la muerte, que está determinado por la ley del destino. O sea, ¿no es al azar? No, para nada. Intervienen seres que llaman los ángeles de la muerte. Y, ojo, no como figuras tétricas de película, sino como, digamos, funcionarios divinos que cumplen una ley. Entiendo. Ellos realizan un corte energético. Cortan lo que se llama el cordón de plata. Es como un hilo de energía que nos une al cuerpo físico. El antacarana, creo que también le dicen. Ese mismo. Y justo después de ese corte se produce esta descarga final, el rayo de la muerte. Lo describen como una energía de altísimo voltaje que, bueno, el cuerpo físico simplemente no puede soportar. Una descarga eléctrica casi. Algo así. Es la energía vital que se retira de golpe y provoca la separación definitiva. Como un rayo que parte un árbol, esta energía, digamos, desconecta el organismo. Ok, entonces el cuerpo físico queda desconectado, se desintegra. Pero, ¿algo más se queda aquí, temporalmente? Recuerdo haber leído algo de eso, lo de la vida orgánica. Exacto, como la energía biológica base. Flota ahí y se va disipando más lentamente. Y lo otro es la personalidad. La que formamos en la infancia, nuestra máscara social. Esa misma. Esa personalidad que a veces dicen que puede percibirse como un fantasma repitiendo rutinas. Bueno, también es temporal. Se acaba disolviendo porque necesita energía del cuerpo físico que ya no está. Entendido. Entonces, cuerpo físico, cuerpo vital, personalidad. Se quedan y desaparecen. ¿Qué es entonces lo que sí continúa? Lo que emprende el viaje. La esencia, el alma, la conciencia, como queramos llamarle, nuestra parte inmortal. La chispa divina. Esa. Pero ojo, no viaja sola. Va acompañada de lo que llaman los agregados psicológicos o egos. Nuestros defectos, miedos, deseos, todo eso. Claro, nuestras características psicológicas, buenas y malas. Todo ese paquete es lo que ingresa a otra dimensión. La quinta dimensión o mundo astral, como le llaman. Vale, ya estamos en el más allá, por así decirlo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Es inmediato? Parece que no. Hablan de un desmayo inicial, como un shock por la transición. Mencionan unos 3 días y medio, más o menos. Curioso, esa cifra aparece en otros textos, como el bardo todo el tibetano. Exacto, hay paralelos interesantes. Y bueno, después de ese desmayo, la conciencia despierta en ese otro plano y empieza algo clave, la retrospectiva, revivir la vida. Sí, pero en dos fases. Primero, dicen, ocurre en una dimensión aún más alta, la sexta, sin el filtro del ego. Es como ver la película de tu vida objetivamente, entendiendo causas, efectos, errores, aciertos, con una claridad total. ¡Wow! Eso debe ser impactante. Definitivamente. Y después de esa visión panorámica, la revive de nuevo, pero ahora sí en la quinta dimensión, en el astral. Esta vez es más lento, más detallado y ya con el ego presente sintiendo las emociones asociadas a cada escena. Una recapitulación completísima entonces, para integrar todo lo vivido. Esa es la idea. Y una vez completada esa revisión, viene una especie de evaluación. Un juicio. Como en el Antiguo Egipto, con la balanza y la pluma. Justo. Describen algo muy parecido. Hablan de 3 juicios ante los tribunales del karma o de la ley divina. 3 juicios. A ver. Sí. Primero, el juicio del número. Ahí se ve cuántas existencias humanas ha tenido esa esencia. Dicen que se nos asignan 108 oportunidades, 108 vidas, para realizar el trabajo espiritual. 108. ¿Qué número tan específico? El segundo es el juicio del peso. Literalmente, como la balanza egipcia. Se pesan las buenas acciones contra las malas. El corazón contra la pluma de la verdad simbólicamente. ¿Y el tercero? El juicio de la medida. Este evalúa el trabajo interior que se hizo conscientemente, el esfuerzo por despertar la conciencia, por eliminar defectos, por desarrollar las virtudes del alma, lo que llaman los fuegos sagrados o kundalini. O sea, no es solo portarse bien o mal, sino cuánto se trabajó en uno mismo espiritualmente hablando. Exactamente. Es una evaluación integral. Y el resultado de estos tres juicios determina el destino inmediato de esa conciencia. ¿Y cuáles son las opciones? Bueno, puede ser que se decida un retorno inmediato, una nueva vida humana para seguir aprendiendo, para pagar deudas kármicas o para aprovechar impulsos positivos. ¿Volver a empezar el ciclo? Sí. Otra opción es que si hubo méritos suficientes, la conciencia pase un tiempo en regiones de felicidad, lo que comúnmente llamaríamos cielos o paraísos. Son periodos de descanso y gozo antes de necesitar retornar de nuevo. ¿Y si se agotan las 108 vidas sin haber logrado ese despertar o desarrollo espiritual? Ahí describen un proceso diferente. Si se agotaron las oportunidades y la conciencia sigue muy atrapada en los egos, muy densificada, inicia un proceso de involución en las infradimensiones o mundos inferiores. Eso suena como el infierno. ¿Un castigo eterno? Ellos no lo plantean como un castigo vengativo, fíjate. Lo describen más bien como una purificación necesaria, un proceso natural, aunque largo y doloroso, para limpiar la esencia de esos agregados psicológicos tan pesados que le impiden avanzar. Es como un reciclaje cósmico. ¿Un reciclaje? Sí, para que la esencia, una vez limpia, pueda eventualmente reiniciar el camino evolutivo desde el principio, desde los reinos minerales, vegetales, animales, hasta volver a tener la oportunidad humana. Lo ven como un acto de misericordia de la ley divina, para no dejar a ninguna chispa perdida para siempre. Vaya, es una visión muy estructurada. Entonces, resumiendo, desde esta perspectiva agnóstica, la muerte no es el final de la conciencia. Es más bien una transición, una puerta a una fase de revisión, evaluación y reajuste. Exacto. Una fase totalmente conectada con cómo vivimos nuestra vida aquí y ahora. Lo crucial es esa idea de continuidad y de responsabilidad. Que la conciencia no se apaga, sino que sigue un camino basado en lo que hicimos o dejamos de hacer en vida, sobre todo en nuestro trabajo interior. Precisamente. Plantea que cada acto, cada pensamiento, cada emoción que cultivamos está tejiendo ese futuro postmortem. Nos deja pensando mucho, la verdad. Si uno tomara esta perspectiva en serio, ¿cómo cambiaría la forma de ver nuestro día a día? Si cada instante cuenta para esa evaluación futura, para ese viaje que sigue, ¿qué decisiones, qué prioridades tendríamos que replantearnos? Es algo para reflexionar profundamente.